Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les confieso que hacía tiempo que quería hacer este programa. La cultura indígena de nuestros pueblos latinoamericanos es sin duda tan importante como fascinante. Los orígenes de la raíz de tanta historia acumulada durante siglos en la palabra de un hombre fundamental. José María Arguedas, nacido en Andahuaylas el 18 de enero de 1911, en Lima, fallecido el 2 de diciembre de 1969. Fue un escritor, poeta, profesor y antropólogo peruano. Fue además autor de novelas, cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura del Perú. El crítico Martín Seymour Smith considera a Arguedas el más grande novelista de nuestro tiempo, quien escribió algunas de las prosas más poderosas que el mundo haya conocido. Introdujo en la literatura una visión interior más rica e incisiva del mundo indígena. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es la de un país dividido en dos culturas, la andina de origen quechua y la occidental traída por los españoles. Ellas deben convivir. Las grandes angustias, los dilemas y las esperanzas que ese proyecto plantea son realmente el núcleo de su visión. Su labor como antropólogo e investigador social se da en un paralelo a su importancia y a la influencia que tuvo en su trabajo literario. Se debe destacar su estudio sobre el folclore peruano, en particular de la música andina. Al respecto, tuvo un contacto estrechísimo con cantantes, músicos, danzantes de tijeras y diversos bailarines de todas las regiones del Perú. Su contribución a la revalorización del arte indígena, reflejada especialmente en el huayno y la danza, ha sido muy importante. Fue además traductor y difusor de la literatura quechua, antigua y moderna, ocupaciones todas que compartió con sus cargos de funcionario público y maestro. Hoy quiero tributarle esta memoria con su palabra desde el disco Tres Cuentos y una Canción Quechua de 1975, disco que no tiene mucha información pero que tiene un enorme valor cultural. No referencia a la traducción de la canción al que les voy a transmitir y quién es el locutor, lo que no le resta para nada el valor y la transmisión oral de la cultura indígena. En segundo lugar, oiremos al grupo peruano Altiplano, desde su disco 500 años de 1991, el tema Llanto Ñustas. Canción folclórica quechua. Maitin tupamun kiselso medinawan, yananta sajeruspa, zapan ripuchkahuan, yananta sajeruspa, zapas ripuchkahuan. Ñoja tapamun tupamuni apachetapiña, ritiwan lastawan pampa chikuchkahuan, ritiwan lastawan pampa chikuchkahuan. Manacho tapukur hawarma yanang manta, chiripi wairapi, ñakas masin manta. Yaki ñawi llampi, wiji chakirumñas, chullo sonjollampi, manas ñakan ñachu. Aya waira jinas muyu y llamuyuchkan. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, André de Caires, el hoy bajista y compositor brasileño afincado en Alemania, comenzó a aprender por sí mismo a tocar la guitarra y el bajo, y cuando era adolescente dio sus primeros conciertos profesionales en su ciudad natal de Sao Paulo. Con su creciente amor por el jazz, surgió el deseo de estudiar música, lo que a su vez lo llevó, como les dije antes, a Alemania. Allí completó sus estudios de bajo eléctrico de jazz en la Universidad de Música y Danza de Colonia y de contrabajo de jazz en la Universidad de Artes de Folkwang de Essen, ambos con las máximas calificaciones. Hasta la fecha se puede escuchar a André en más de 70 discos. Ha realizado giras por Europa, Asia y África. Ha hecho o grabado música con músicos brasileños como Carlos Malta, Serginho Trombone, Arthur Maia, Claudio Infante, Simoninha y Max de Castro, y con europeos como Matthias Schlieffen, Simon Navatov o Uli Beckroff, Bodek Janke y también Juliana da Silva y Tony Lakatos, entre muchos otros. André es también un compositor, arreglista y productor muy activo. Sus composiciones y arreglos se han publicado en compilaciones de todo el mundo e incluso han llegado a las listas de música mundial en Alemania. Aquí lo escucharemos en vivo de su futuro disco Familia del 2023 junto a músicos de su septeto como Mara Minjoli en voz, Joao Luis Nogueira en guitarra acústica, Mauro Martins en batería, Marcio Tubiño en flauta, Rodolfo Neves en fliscorno, Thorsten Hessmann en trombón con arreglos y composición de André Caires, su tema homónimo, Familia. Thank you. Canto y la palabra.